Navidad, ¿qué es la Navidad? Unas fiestas que algunos gozarán. El que puede, sí la disfrutará, porque eso se llama Navidad. Unos sufren por las cosas de la vida, de sus penas ellos se acordarán. Alegría disfrutarán sus hijos, pues no saben de llanto ni penar. Pero el mundo tiene que seguir su curso. Para todos llegó la Navidad. El que puede la disfruta muy alegre, y para otros, ¿qué es la Navidad? Vida, de sus penas ellos se acordarán. Alegría disfrutarán sus hijos, pues no saben de llanto ni penar. Pero el mundo tiene que seguir su curso. Para todos llegó la Navidad. El que puede la disfruta muy alegre, y para hoy.